catálogos que serán redistribuidos gratuitamente a los ciudadanos vinceños y otros que visiten la ciudad corresponden a la muestra de patrimonio documental fotográfico integrada por fotografías que datan de hace más de un siglo y que cuentan los inicios de la actividad agraria relacionada con la pepa de oro, base de la transformación económica, demográfica, política, cultural y natural de este tiempo y el nacimiento de la modernidad en nuestro país. La fotografía es un testimonio imponderable y particularmente fiel de la historia. Gracias al decreto de emergencia del patrimonio cultural, la fotografía se incorporó al inventario del patrimonio cultural ecuatoriano. Daguerrotipos, ambrotipos, ferrotipos, albúminas, fotografía iluminada y placas de cristal generados hasta la primera mitad del siglo XX narran 300 años de historia cacaotera. Este catálogo cuenta con un ensayo introducido del doctor Manuel Chiriboga Vega que analiza el auge y la crisis cacaotera. Información tomada de la página del Ministerio de Cultura y Patrimonio.